Muchachos, buenas tardes a todos los que están escuchando, todos los que están en la sintonía de Radio Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Les habla su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren, en una edición más de su programa Barrio Gamer, con las noticias, tendencias y una que otra rareza de la industria videojueguil. Esta es nuestra pasión, este es nuestro sueño. Ay, qué mamón. Bueno, estamos hablando de cosas que nos gustan acá con ustedes. Me acompaña desde Costa Rica el joven, el patrón del changarro, Bardi, aquí con nosotros. Bardi, buenas tardes. Salude al auditorio, por favor, caballero. ¿Cómo estás, Sander? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? Hoy sí era el día para que era la tropical y era de Costa Rica, está haciendo un calor de los mil demonios, entonces. ¿Ya entró la primavera ya con ustedes o entra el mismo día que por acá, el 23 de marzo, creo? No, aquí es, somos muy sencillos, no nos andamos en complicaciones, es o caliente o frío, así, o sea, seco o invierno. Ahorita estamos a unos 29 grados centígrados, pero igual, es caliente para los estándares de Costa Rica. Yo sé que tal vez más bien en lugares como Panamá, Nicaragua, son más bien como, ah, sí, está fresquito hoy, no está tan caliente hoy, pero a nosotros sí, entonces está fuerte aquí la cosa. Ándele. Pues qué bueno que tengan un bonito clima ya por sus rumbos. También acá en México ya se empieza a sentir la primavera. Ya hace calor, ya mi tortuga que está durmiendo en la regadera durante los fríos, ya empieza a dar lata más temprano, lo cual significa que ya ese es como nuestro indicador para saber de que ya está haciendo frío a un frío, güey. Ya está haciendo calor a un nivel bastante, bastante aceptable. Espera, ¿tienes una tortuguita? Sí. Pero por eso, ¿en invierno dónde la metes? ¿En la regadera? Sí. Pero en las noches. ¿Cómo la...? Ah, bueno, pero por eso, ¿qué es lo que haces? ¿La mantienes, le pones agua caliente o qué? No, simplemente la meto cuando alguno de nosotros se sale de bañar. La humedad que hay en el ambiente es suficiente. Ah, bueno. Pobre animalito. Claro que no. Bueno, casi que te veo bañándote, entonces ¿cómo me vas a decir que no? Pero bueno. No, la ponemos en una tinita para bebés, que hasta eso la chiqueamos a la mendiga. La dejamos ahí cuando uno de nosotros se mete a bañar. Cuando salimos de bañarnos, limpiamos jabón, limpiamos ahora sí que residuo ahí de la regadera, damos una pasadita con agua y ya la metemos. Ah, bueno. Sí, uno, sí, ¿tú crees que uno hace las cosas a lo pendejo? No. No siempre. Bueno, en este sí, caso, eso te iba a decir. Tema el día de hoy, muchachos. Un tema del que estoy seguro varios de ustedes pueden participar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Juegos malos. Y lo voy a dejar bien en claro, lo voy a hacer el apunte. Antes de que vengamos a debatir o a especificar que si un juego es bueno o malo es cuestión de opinión, no, señores. Estamos hablando de lo que hace a los juegos objetivamente malos. Sí, señores, sí hay juegos malos. Sí hay juegos malos, hay juegos mal hechos. Nos pueden gustar juegos malos y eso no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, por favor, para todos los que se vayan a sumar al debate, al cual pueden hacerlo por medio de los grupos de Facebook. Bueno, el grupo de Facebook de Barrio Gamer. Nos buscan Barrio Gamer Anime Nexus en la barrita de Facebook. Ahí nos van a encontrar. O por medio del chat IRC. Encuentran a su servidor como Sander Nexus. Por mensaje privado pueden dar ustedes todas sus opiniones. Para todos los que se vayan a integrar al debate, nos vamos a mantener desde el punto de vista objetivo. Entonces, sí, por favor, hagamos a un ladito esas opiniones de que es cuestión de gustos. No, señores, aquí no estamos hablando de cuestión de gustos. Estamos hablando objetivamente de la calidad de los videojuegos. Entonces, varias preguntas. Van por ahí algunas clasificaciones entre las que pueden caer los videojuegos malos. De esto ya vamos a hablar más adelante. Pero Bardi, vamos a empezar, como siempre, con su muy acertada, interesante opinión. En algunas ocasiones haciéndola de abogado del diablo, como le encanta a usted eso, yo lo sé. ¿Cómo fue que a usted se le ocurrió la idea de este interesantísimo debate? Porque esto es un, este, el debate del día de hoy es el producto de una idea de Bardi. Sí. Cuéntenos la historia de su idea. Sí, mira, estaba hace unos días, vi que se hizo mucho bulla por un juego que salió a relativamente hace poco. Y pues bueno, resulta que es un juego salió de destiempo, Sí, sí. Porque ya de esa franquicia ya nadie la pela. Exactamente. Pero bueno, es un juego de la franquicia Rambo, un juego que cubre en, creo que son como 2 o 3 horas, no, como 3 o 4 horas, las 3 primeras películas de la franquicia Rambo. Y bueno, mucha gente cree, yo crecí, somos productos de tal vez tú, Sander, también de papás y tíos y primos mayores de los 80, entonces todo ese tipo de películas de Indiana Jones, Rambo, Terminator, pues nosotros crecimos viendo estas cosas. Y bueno, hace poco salió el juego de Rambo. Lo curioso de este juego es que es tan malo, pero tan malo, que se ha vuelto un icono, se está volviendo un icono de los videojuegos. O sea, hay mucha gente que está diciendo, me lo voy a comprar solo por lo malo que es. O sea, a ese punto, o sea, por ejemplo, ese es el encanto. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, a estas alturas, mira, ¿a quién no le gustaría tener como icono de los videojuegos ahí en su estantería a un Superman 64 o incluso un juego de E.T. de Atari? O sea, son cosas ya que mira, tú no consigues, y muy probablemente esto de este juego de Rambo vaya por el mismo camino. Sender, si quieres puedes ir poniendo ahí en el grupo de Facebook una imagen para que vean el apartado gráfico del juego. No están viendo un juego de malo de PlayStation 2, están viendo un juego que salió hace poquito en Xbox 360, en PlayStation 3. Año 2014. Sí, año 2014 y PC. O sea, no son inventos de nosotros, no es que queremos ceñirnos con el juego o algo. No, es que el juego realmente se ve así. Entonces, esto me hizo recordar de juegos que podemos tocar este temita de juegos malos, pero malos, no malos que tú dices, no, es que el juego no me gustó. No, no, es que tú ves y tú dices, pero qué carajos es esto, Dios mío, ¿quién aprobó que saliera este juego? Buena pregunta, Bardi. Podemos empezar con eso. ¿Quién demonios aprueba que salgan estas cosas? Mira, sí, bre, yo estoy seguro. Mira, es que déjame ver cómo lo puedo poner en idea. Sylvester Stallone, incluso él mismo no, hasta se pierde un poco el respeto a la franquicia Rambo cuando saca esta serie de películas que salen todos estos los indestructibles tipos, esa, gracias, exactamente. Es para mí esas películas son una comedia, son una parodia de las películas de acción tanto de los 80, 90 y las actuales. Entonces, yo siento que por ese lado, tú puedes decir, mira, pero es que seguro es de un producto de comedia. Pero no, es que el juego intenta ser serio. Ese es el problema. O sea, el juego intenta, pues, no ser tan infantil, no ser, pues, tirar por el serious business, ¿verdad? Tú sabes. Pero... No cumple, o sea, no. Es para los que quieren ver, por ejemplo, si quieren reírse un rato, se los recomiendo. Es un juego sobre rails en shooter en primera persona. Pero es que ya es como si fuera estos juegos de los arcades de los 80, tú sabes. Pero es que incluso es malo, o sea, incluso así como juego on rails, como es malo. O sea, llegas a un punto en el que, por ejemplo, estuve viendo gameplays que el tipo decía, me están matando, pero estoy disparando, estoy apretando para disparar, pero no dispara, estoy apuntando mal, no hay mira, no puedo ver mi arma en el juego, no, me están matando. Y ya después de un rato el tipo lo que hacía era reírse. ¿Qué vas a hacer? O sea, cuando ya llegas a ese punto, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y tú te sientes y te ríes para no llorar, ¿verdad? Claro, claro. El juego este que mencionas, ¿puedes darnos el nombre? On Rails, yo lo entendí como que era Ruby on Rails, o la plataforma en la que estaba hecho. No. Si entendí mal. No, es como te digo, on Rails quiere decir estos jueguitos de disparos, más o menos como el clásico juego del Duck Shooting de Super Nintendo. O sea, que tú estás en una, casi más o menos como tú nada más vas caminando y vas disparando con lo que te va saliendo al frente. Ya. ¿Verdad? Pero para que se den una idea, es que no hay nada, pero absolutamente nada que destaque en el juego, que tú dices, bueno, al menos que el apartado sonoro es bueno, la inteligencia artificial, que al menos el apartado... No, pero es que nada, Wong, o sea, nada. Imagínate que, por ejemplo, un vietnamita al que te estás enfrentando en cierta parte del juego, uno de estos soldados vietnamitas puede pasar media hora totalmente descubierto disparándote sin intentar cubrirse, sin intentar esconderse, sin siquiera moverse. Está ahí agachado apuntando y disparándote. Así, Wong. A ese punto, no hay inteligencia. Prácticamente, la inteligencia artificial es salgo de X punto y disparo. Esa es toda la inteligencia artificial que hay. A nivel de historia, pues, si le tenías cariño a la saga Rambo, no lo juegues. Y para que te des una idea, o sea, de lo mal que están recibiendo el juego, la media hora en Metacritic es de un 38 de 100. Ay, güey. Sí, o sea, así de malo, o sea, por ejemplo, es que yo todavía veo que hay gente que dice, no, es que el Call of Duty es malo, no, es que el Final Fantasy 3 es malo, no, es que el último Duke Nukem es malo. No, o sea, esto hace ver... Esas son opiniones divididas. Sí, porque mira, yo te soy sincero, puedo con apoyo que el último juego de Duke Nukem no fue sobresaliente. A mí personalmente me gusta el personaje de Duke, entonces sí lo disfruté, sí, pero sí encontré el juego malo, pues, pero lo disfruté. es que este juego hace ver a todos esos juegos malos que todo el mundo dice, no, este juego es un asco, que esto es, esto es increíble. O sea, los hace ver bien. Ajá. Los hace ver bien. Y incluso, es hasta contradictorio, porque mira que hay una revista, creo que fue Edge, que llega y puntúa al Castlevania Lords of Shadow 2 con un 4, y va y puntúa a este Rambo con un 5. Oh, what? Entonces es donde tú dices, ¿dónde está el criterio de esa imagen que ya pueden ver en el grupo de Facebook, no es de un juego de PlayStation 2. Así es, así se ve, casi que hasta da pena por el personaje de Rambo y el pobre Sylvester Stallone, porque, oye, es que de verdad, o sea, no hay nada, realmente nada en el juego así que tú digas, no, mira, es que todavía se salva por esto, no, así de malo que es. Eso, por lo tanto, me lleva a una pregunta más, Bardi. ¿Qué es lo que convierte a un juego en un juego malo? Tú que eres parte de... Bueno, estudiaste una carrera en la cual estás, en la cual estás en contacto muy cercano con la industria. Ya ahorita me dice... Nos mencionas qué carrera estudiaste para que nos quede claro. Pero... tú sabes que hay varias cuestiones que hacen que un juego sea malo. Desarrollos apresurados, música que no cuadra con el juego, historia sosa, historia boba, incluso los tiempos de desarrollo. Un proyecto que, digamos, se autoriza mañana para que empiecen a trabajar en él, pero lo quieren para el año que viene. Y sin tener todavía assets desarrollados, ni probados, ni nada. O sea, tiempos de desarrollo muy, muy, muy reales. Son varios los factores. ¿Qué es lo que crees que tiene más peso en el momento en el que un juego se convierte precisamente en esa joya, en ese avatar de la infamia? Como lo es Rambo, como lo es E.T., como lo es Daikatana, como lo es Superman 64, como lo es el juego de Los Ángeles de Charlie para GameCube, como lo son todos y cada uno de los juegos de la compañía LJN para Nintendo, basados en películas. Usted díganos, caballero, en su experiencia. Bueno, yo lo que estudié fue informática. Tengo el entendimiento, mira, y también de ahí, pues, soy fan de esto de los videojuegos desde hace ya muchos años, hace más de 20 años, como duele decirlo. Sí, entonces ya estoy un poco familiarizado como a lo que podría ser los desarrollos de los juegos y todo. Y mira, lo que pasa es que en estos juegos son malos. Pero, o sea, tú puedes decir, es que es un juego malo. No, ya no es la cuestión, como tú decías al principio, de... No, mira, es que no me gusta el género, entonces para mí es un juego malo. No, o sea, es que es un juego malo. O sea, no tiene salvación de ningún tipo. Es eso. No, la historia es mala, la jugabilidad es mala, los gráficos son malos. Ni siquiera es disfrutable. O sea, para... Incluso, tal vez, no sé si tú llegaste a jugarlo, el juego de Pepsi Man de PlayStation 1. Lo llegué a ver, fíjate, no lo llegué a jugar. Oye, mira, ese juego realmente... Pues, estaba buenísimo, ¿no? Sí, exactamente, y tú decías, si tú lo comparabas, y a mí me pasó, a mí me llegaron y dijeron, oye, es que tengo un amigo de la escuela, me dijo, es que tengo un juego de Superman para mi Nintendo 64. Y otro me dijo, pero yo tengo un juego que se llama Pepsi Man para PlayStation. Y el que tenía el juego Superman se empezó a burlar, ¿verdad? Y, Y hago yo, di, no, está bien. Y tuvimos que ir a la casa de cada uno por hacer unos trabajos. Eventualmente nos poníamos a jugar videojuegos. Quedó demostrado que el juego de Pepsi Man era mucho mejor que el juego de Superman. Pero es mucho, claro, mucho, mucho mejor. Por Dios. Entonces, es eso, o sea. Y normalmente, mira, ¿sabes qué es lo curioso? Exceptuando tal vez Daikatana, siempre pasa con alguna licencia reconocida. Ajá. ¿Verdad? Entonces, es complicado. Pero son esos juegos que no tienen salvación de ningún tipo que tú puedes decir. No, mira, es que... incluso, te lo pongo así. El famoso... El lanzamiento original de Final Fantasy XIV. El no es de The Realm Reborn. ¿Cómo es? The Realm Reborn, que salió el año pasado. Sí, que salió el año pasado. Incluso el lanzamiento original de ese juego se ve bien comparado con estos. ¿Por qué? Porque todavía tú decías, bueno, pero la música es buena. La música del juego ayuda bastante. Entonces, y todo. Bueno, entonces. Sí, el juego es malo, pues por supuesto, pero al menos la música era disfrutable. En estos casos es cuando nada, o sea, Juan, tú dices, Dios mío, pero me debería más bien pagar por jugar esto. Claro, claro. De hecho, el ejemplo más legendario, desafortunadamente, es E.T., que provocó una crisis en el mercado de en la industria videojueguil de Norteamérica a tal punto que ese fue el momento en el que la industria dejó de ser los cimientos de la industria dejaron de ser las compañías y el desarrollo americano con las empresas como Atari o Activision. Para quien no lo sepa, Activision lleva desde los finales de los 70s produciendo juegos, era uno de los productores principales de juegos para Atari. Entonces, el juego de E.T., un juego basado en una licencia de una película muy famosa, muy popular, a mi madre le encanta, fue tan pero tan grave que eso fue lo que pasó. Él hundió al mercado norteamericano de la industria videojueguil, y eso fue hasta cierto punto lo que dio lo que suscitó que todo el mundo pusiera más atención en el mercado de juegos oriental, con compañías precisamente como Nintendo. Así de sí, graves son las cosas. Bueno, fueron las cosas con E.T. particularmente, pero es eso, o sea, el juego es tan legendario porque no solo es que es un mal juego, sino que casi destruye la industria entera. Entonces, hubo por ahí, era por ahí una combinación, nada más como datito histórico. Era el juego de E.T. para Atari 2600 junto con un port de muy mala calidad de Pac-Man. Sí. Dato histórico. Sí, creo que sí. Estamos enfocando en E.T. Sí, pero aún así, tú sabes que lo curioso de estos juegos es que pueden llegar al punto de que son tan malos, pero tan malos, que se hacen legendarios. O sea, y ya ahora, a estas alturas, mira, hay gente que yo estoy seguro que pagaría mucho dinero por alguna copia del juego de E.T., del juego de Superman 64, de Daikatana, que creo que son tal vez los ejemplos más grandes, pues. Es increíble, o sea, son juegos que se han vuelto legendarios, incluso son de culto ya, o sea, llegar y tú decir, sí, sí, Wong, o sea, ya son juegos muy, muy, muy, muy que llegan a ser muy reconocidos por eso mismo. Los ves en las ventas de verano, de invierno, de plataformas como Steam, como GOG, como Gamersgate, Daikatana no está en oferta, ¿eh? Daikatana nunca está en oferta. Sí, por esa misma razón, porque el juego no necesita estar en oferta. Claro, Bardi, permíteme nada más, todos ustedes vecinos, perdónenme si se oye un pequeño pitido en la línea, se está acabando la batería de mi laptop, la voy a conectar en este momento. Ok, y también aprovechamos para decir que el Toca se acordó que había que avisar que no iba a venir, entonces ya se disculpó, que no va a venir, para que no es extraño. Dile que no nos habíamos dado cuenta. Sí. Saludo al Toca, saludo a Ruba. Adelante, Bardi. Como te decía, lo curioso de estos juegos es eso, que llegan a convertirse en algo, en un objeto de colección, o sea, y mira, si te soy sincero, si yo me encontrase aquí en alguna venta de garaje por aquí de algún vecino, una cosa así, una copia del juego de ET o de Superman 64, yo lo compraría, pero sin dudarlo, o sea. Claro que sí, Bardi. Les hicimos una pregunta a todos los vecinos que dice así: estimado vecino, menciónanos un juego malo que hayas jugado y que te haya causado total y completa decepción a tal grado que hiciste una de dos cosas: morirte de risa por lo malo que es, o aventarlo contra la pared por lo malo que es. Ten en cuenta que no estamos hablando de gustos, sino de falta de calidad objetiva. Háganoslo saber en los comentarios. Ustedes pueden pasar. ¿Qué? Adelante. Sí, mira, yo realmente, incluso hay un juego que sobre todo recuerdo con mucho cariño, que era ¿cómo era que se llamaba? Era uno de Capcom. El que estaba todos de un montón de sagas de Capcom. Capcom Fighting Evolution. O Fighting Jam, es el mismo. Fighting Jam, sí, gracias. El nombre es el mismo, Fighting Jam en Japón, Evolution en Estados Unidos. Gracias. El juego, o sea, te soy muy honesto, cuando lo vi, yo dije, oye, mira, pues se oye interesante, muy parecido a este proyecto Exxon que salió hace poco, pero solo con licencia de Capcom, y yo dije, mira, se oye interesante, se oye bien, lo puse y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué dicha que el juego es prestado, porque yo no, qué dicha que no pagué por esto. En sí, la idea es buena y todo, un crossover entre todas las licencias, algo tal vez en la línea de Smash, pero oye, mira, el juego era malo, o sea, disculpa, pero el juego es malo, o sea, yo al punto de llegué y dije, pero ¿qué es este asco? Y que es esta basura, yo estaba alegre y yo dije, qué dicha que pedí primero prestado el juego antes de comprarlo, porque... No, Dios mío. Y como dato curioso, ¿sabes quién es el responsable de ese juego? Yoshinori Ono. Sí. Wow. Si yo sabiendo, yo me di cuenta hasta hace poco. Y si yo hubieras sabido que a Yoshinori Ono le dieron el reboot de la franquicia Street Fighter, después de haber hecho ese juego de Capcom, mira, yo le digo, no, esto va a ser un asco, y mira, pues le salió bien la jugada al hombre. Sí. Bardi, ahora, muchachos, ya les vamos a explicar Vamos a explicar la división que tenemos de los juegos. Juegos tan buenos que son malos o juegos tan malos que son malos. Bardi, ¿usted se acuerda de algún juego malo que le guste precisamente por lo malo que es? Sí. A ver, caballero. Sí, mira, hay un juego que todo mundo dice que es malo, que se llama, es un juego de la franquicia de America McGee, que se llama Alice Madness Return. El juego, pues, personalmente, a mí me gusta mucho. Sí es cierto que tiene ciertos fallos de jugabilidad y todo, o sea, hay paredes invisibles donde no te lo esperas, o sea, estás caminando y ¡puff! De repente una pared ahí invisible que no te deja pasar. Los controles pueden ser un poco toscos y todo, pero me gusta ese tipo de historias así psicológicas y todo. Fue un juego de un juego que curiosamente en la primera el primero America McGee, que Alice, yo lo jugué cuando tenía como 9 años y el juego es para mature, esta es una idea. Tengo un juego mucho cariño. También mira, otro es el Duke Nukem Forever. Que a pesar de todos los, pues yo disfruto de, como estaba comentando, del personaje de Duke. Y pues lo terminé. El juego sí, o sea, te lo acepto. Tiene problemas muy serios, pero lo terminé disfrutando. Y para los que no sepan, el personaje de Duke es como una combinación entre Johnny Bravo, alguien con el cuerpo de Johnny Bravo, y la forma de ser de Charlie Harper de Two and a Half Men. Siento que es una descripción correcta, ¿verdad? O sea. Oh, sí, nena, sí, claro. A diferencia de Johnny Bravo, Duke sí consigue a las mujeres. Sí, exactamente, exactamente. Pero por eso, alguien con el cuerpo de Johnny Bravo. Pero es por eso, o sea, es por. El de Alice me gustó sobre todo por la. Por ese, ese aspecto psicológico que se ve de la. De Alice. Cómo va cambiando la mente y jodiéndosele la mente a ella. Pues después, el de Duke, pues. Por la carisma del personaje de Duke. Pero hay que admitirlo, son juegos malos, o sea, no hay por dónde agarrarlos. Claro, a ti, claro. Oye, nunca has tenido así un juego que diga, Dios mío, sé que es malo, pero quiero jugarlo. Y bueno, te pones a jugarlo. Bien. Sí. Sí, esto data de los días, mis estimados sobrinos, joven Bardi, bueno, usted va de mi lado, tómese su cafecito y deje su dentadura al lado, en un tazoncito con agua si quiere. No, yo no puedo tomar café. Así de malo estamos. Bueno, tome lechita caliente y deje su dentadura en un tazoncito con agua. A todos mis estimados sobrinos, les voy a decir que esto data de los días del Nintendo, antes de los 90, era el juego, pero yo lo llegué a jugar como unos 2-3 años después. 2-3 años después, no. Principios de los 90, porque hasta entonces me dieron mi Nintendo. El juego se llama Renegade de Nintendo Entertainment System. Bardi, mire, si quiere, puede ayudarnos en el grupo compartiendo por ahí un video de gameplay de esos juegos que menciona que son tan malos que son buenos, por favor. Bueno, voy a buscarlos, déjame, ajá. En mi caso se llama Renegade. Es parte de la super afamada franquicia, al menos en Japón, de Kunio-kun. esos juegos que después vimos como Nintendo World Cup, como River City Ransom, todos esos aquí en América son parte de la franquicia Kunio-kun allá en Japón. Una franquicia que está a cargo de la empresa Tecnos, la misma que nos trajo Doble Dragón. ¿Qué tiene Renegade? Bueno, es un juego, para empezar, un beat'em up, un juego de pelea parecido a Final Fight, que es de un solo jugador. Tú manejas a un monito de pantalón, chaqueta café. O sea, las caras, de verdad, los diseños se ven tan malos que dan una risa así. A mí me da risa que se vean tan mal. O sea, luego cuando les pegas se ven todavía peor. Y el gameplay, la verdad, es muy poco amigable, porque te agarran a golpes, pum pum pum pum pum pum, te tiran. Si un enemigo se pone a tu lado y te golpea aunque estés en el suelo, te levanta. ¿Cómo trabaja eso en lógica videojueguil? Realmente no sé, pero eso es lo que pasa. Sí, Me encantaba Renegade porque, o sea, es un juego malo, es un juego injugable, pero los diseños de los personajes eran tan malos que parecían salidos de caricatura. Parecían salidos de caricatura de empresa china, esas mismas que hacen películas. Ah, pues la película del Hércules chino del YouTube. Ah, no te creo, en serio. Así de graciosos estaban los diseños. Y como dice aquí Takano Masamune, salían golfas. O sea, salían mujerzuelas con las que peleabas, te mataban a bolsazos. Había también jefes acá, hombres o mujeres por igual, súper súper gordos, con las cuales incluso tú los podías pegar, tú los podías hacer tus agarres, esos de las rodillas, los golpes, los aventabas. Y vaya, estamos hablando de masas de músculo como 3 a 4 veces más grandes que tú. Y lo podías hacer. El juego era todo un desastre, pero me encantaba el juego porque era todo un desastre. No puedo decir más. O sea, Renegade, yo ahorita voy a poner un pequeño videito de gameplay para que se den cuenta de la para que se den una idea de lo malo que es el juego. Si ahorita me dices ven a jugarlo, vamos a jugarlo, no, wow, no. No, jódete. Ahora a ver, pasémonos al otro extremo. No, espera, te quería hacer. Solo ese tienes así, o sea, no tienes otro que tú digas, al menos así comentado. Mira, no, este también nunca me. No, sé que es un asco, pero. Es el ejemplo más triunfal. Yo podría hablar de Kryon Conquest, otro juego de Nintendo donde manejas a una brujita que tiene poderes. Tiene varias varitas, cada varita es un poder distinto. Es un clon descarado de Mega Man, es mucho menos amigable que Mega Man 1. Ya te darás una idea. Pero me gustaba, fíjate, me gustaba. Y ahí sí le echo la culpa total y completamente a mi fanatismo por Mega Man. Porque decía, se parece a Mega Man. Entonces, como Mega Man, me gusta. Pero el juego en sí es muy. es malo por mal gameplay y controles poco intuitivos. Pero bueno, sí, realmente no puedo hablar de Kryon Conquest con la misma alegría con la que hablo de Renegade. Es que sí, son juegos que llegan a ser tan malos que los terminas queriendo. Claro, claro. ¿Qué le parece, Bardi, si nos vamos al otro extremo? Juegos tan malos que son malos. Que por supuesto existen, muchos. Sí, bueno, no, mira, te soy muy honesto. Ya ejemplos dimos. Hay uno que también ahora que estoy intentando recordarme. Es un juego. Ah, ya me acordé. Fue un juego de que salió para PlayStation 1 de Winnie Pooh. Sí, sí, mira, espera, déjame contarte. Para esos tiempos, mi hermanita estaba recién tenía como que, no estaba recién nacida, ya tenía como 4 o 5 años, entonces ya más o menos entendía las cosas, pero y mi hermanita estaba fascinada con Winnie the Pooh, ¿verdad? Entonces mi hermanita me agarraba y me decía que ella no podía jugar, ¿verdad? Porque no lo lograba todavía en ese momento. Pero llegaba y me decía que yo tenía que ponerme a jugar el juego de Winnie the Pooh mientras ella veía. Entonces ya me ponía guau, pero qué cosa más mala. O sea, buena parte del juego utilizabas al tigre, pues. Y que tenías que saltar, ¿verdad? Era un plataformas en 2D. Pero bueno, hay veces que apretabas X y hay veces que el salto alcanzaba cierta altura, otro salto alcanzabas otras alturas. O sea, totalmente irregular, muy, muy, muy malo. Y tú dirías, no, pero es que es Disney y juegos malos. Pero mira, este juego de, ¿cómo era que se llamaba? Mickey Mania, sí, y los Magical Quest y todo eso. Bueno, eso eran juegazos. Tú te gustan los DuckTales igual, Castle y World of Illusion de también de Disney para hacer consolas de Sega. Sí. Y no, ese de como... Winnie Pooh estaba insufrible. Sí, no, oye, mira. Y el hecho de que tener que jugarlo para casi que por obligación. Será peor, ¿verdad? Sí, me lo imagino. Me lo imagino. No sé, ¿hay algún otro, hay algún otro que tú digas, este juego es tan malo que es malo? Déjame ver. Había una vez pasó que a un vecino, el papá le compró en Estados Unidos un juego de Super Nintendo que resultó ser de F-Zero, ¿verdad? Pero por algún motivo, el papá se lo compró de segunda mano usado y el juego era la versión japonesa. Entonces todos los textos, todo venía en japonés. Y llegamos al punto de que dijimos, no podíamos jugarlo porque no entendíamos cómo jugarlo. Entonces llegamos al punto y dijimos, no, este juego es un asco, no podemos entender y toda la cosa. Y ya después del tiempo, le prestaron un manual norteamericano al vecino mío. Entonces fue como, así se juega. Pero para nosotros, en ese momento, para nosotros fue un juego malo, porque nosotros dijimos, esto es injugable, no podemos jugarlo, ¿qué es esto? Sigamos jugando, ¿qué era lo que estábamos jugando? Sigamos jugando Contra. No, mentira, el que estábamos jugando en ese momento era el de... Era Street Fighter 2. Oh, ya veo. Para cerrar un poquito nuestras opiniones, yo me paso rápido con un juego que diga tan malo que es malo, Final Fight Streetwise. Malo como la carne de cerdo, y la carne de cerdo es mala en exceso. Este juego es malo en exceso. ¿Te fijas que los dos juegos que menciono son de peleas? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene la emoción de un Final Fight. tiene gráficos de PlayStation 2, pero su modo de... su gameplay es bastante... es bastante soso. Porque... No supone ningún este... no supone ninguna... ningún reto, pues. Es un juego hecho... ahí se va, un juego hecho rápido. Un juego hecho con las patas. Con ningún este... ningún desarrollador de los Final Fight anteriores. ¿Y por qué es malo? Bueno, te digo, el gameplay es este... bastante... es un ejemplo de cómo un juego demasiado fácil puede ser malo. O sea, su gameplay... o sea, era jugable, pero... no te ocasionaba nada, ninguna emoción ni nada el jugarlo. Inteligencia artificial... de broma. Te puedes poner a golpear en una esquina y la inteligencia artificial era tan inteligente que iba a estrellarse contra tus golpes, ¿sí? La inteligencia artificial decía, oh, bueno, yo utilizaré mi cara para golpear tu puño. Sí, la música, que anteriormente tenía una combinación bastante interesante de muchos tipos de rock, terminó siendo música, bueno, emulos baratos de lo que uno se puede encontrar en Def Jam, por ejemplo, en los juegos de Def Jam, hip hop de tercera categoría que te encuentras en cualquier esquina. Perdió mucho de encanto Final Fight en esa entrega, en Streetwise. Y fíjate, ya anteriormente se había mostrado un proyecto llamado Final Fight Revenge, que nunca salió a la luz como Final Fight Revenge, por lo mismo, porque a nadie le gustaba, a nadie le convenció el juego. Unos 6-7 años después salió Final Fight Streetwise con algunos assets reutilizados de Revenge. Y bueno, ¿qué podías esperar? Ese era el resultado. Ay, sí, son esos, como digo, placeres culposos que uno tiene a veces en los juegos. Sí. Vámonos a leer las opiniones, Bardi, de aquí de los vecinos, que ya hay algunos que están participando. Shiori Misaka, a quien le envío un saludo enorme. Me menciona aquí por privado en Facebook un juego que también tiene bastante de malo. El Bugs Bunny Crazy Castle. Yo estoy de acuerdo con él. Y digo, no sé de dónde salió que fuera tan popular como para hacerle 5 o 6 juegos de Crazy Castle. Pero bueno. Oye, ¿cuál era el juego de PlayStation 1 de Bugs Bunny que viajaba en el tiempo? Bugs Bunny que viajaba en el tiempo, no me acuerdo. Sí, ese yo lo jugué, ese mira, sí. A mí me gustó mucho, pero no me recuerdo cómo se llamaba, pero estos que están mencionando de Bugs Bunny, eso es bueno, nunca tuve la suerte o dicha de jugarlos. Son juegos de puzzle. Son juegos de puzzle donde tú tienes que agarrar llavecitas. Bueno, llavecitas o zanahorias. Y abrir una puerta que te permite pasar a un nivel a un nivel nuevo. Es un juego de puzzle en el cual te tienes que valer de varias cosas que encuentras, como guantes de box, como tirar cajas encima de los enemigos, porque no tienes ataque propio. Ni puedes brincar. Pero ¿cuál es el problema? No puedes diseñar un juego en el que no puedes brincar sin alguna otra cosa que te facilite pasar a través de los enemigos. Cosa que el Bugs Bunny Crazy Castle no tiene. La inteligencia artificial es tan... ahora sí que es tan inteligente que es capaz de quedarse parada sin dejarte pasar ya sea a la izquierda o a la derecha. y moverse hasta que tú lo haces, yendo por supuesto directo hacia ti para pegarte. Bardi, Bardi, nos están robando el carro, Bardi. No sé, eso estoy pensando y no tengo ni idea de quién es. Bardi, ay, cabrón, no, nos vamos a tener que ir caminando. Bueno, no te preocupes, el bus pasa también ahorita las... Ahorita a pasa. A las 3 que terminemos, sí, sí. Muchachos, si gustan hacer donaciones para un nuevo... Para un nuevo modo de transporte de sus... aquí de sus... De sus conductores favoritos. Ah, espera, Sander, fíjense. Sander, espera, espera, lo están devolviendo el carro. Oh, entonces, ya, lo habían movido porque estaban, estorbando la entrada de... No, de la, es... La entrada es, del estacionamiento es, de al lado. No, no, ahora están dejando un dinero, dicen que no pueden robar un carro así, más bien que nos ayudemos para mejorarlo. Bueno, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, pues... Digo, mientras no se lo lleven es suficiente. Jeremy Saka estaba preguntando que qué onda, qué había pasado con el carro. Bueno, ahí está tu respuesta, maestro. Nos lo iban a volar, pero se dieron cuenta que nos estaban haciendo un favor al hacerlo. Sí, exactamente. Como está en la naturaleza humana el joder al prójimo, pues nos lo regresaron y hasta nos dieron dinero, un poquito de dinero. Muchas gracias. Continuando sobre el Crazy Castle, es eso, es un juego de puzzle injugable. Juego de puzzle infugable porque no tienes las suficientes facilidades para poder pasar a través de los niveles. Estoy de acuerdo con Shiori Misaka. Fíjate, le sacaron 4 partes con Bugs Bunny y una con el pájaro loco. ¿Con el pájaro loco? Con el pájaro loco. ¿Qué anda haciendo el pájaro loco ahí? De otro lado, tal, bueno, no. Quizás sea porque el pájaro loco es también propiedad de Warner Brothers. Bueno, algo tendría que ver por ahí. Más opiniones, MST Maniac. Ah, bueno, mira, ya me acordé. Bugs Bunny Lost in Time. Ese era el juego que sí fue. Que sí era bueno de Bugs Bunny. Nos pregunta sobre los ports de Mortal Kombat. Pues los ports de Mortal Kombat para Game Boy eran muy malos, es todo lo que sé. Y los Mortal Kombat después del 3 llegaron a ser de dudosa calidad, al menos hasta el más reciente, que salió en 2011. No soy muy conocedor de Mortal Kombat después del 3, así que no te sabría decir, maestro. Juego malo que es bueno. Maniac jugaba Clay Fighter. Este juego con una vikinga, con una. Con un hombre de nieve, con una barrita de dulce taffy que peleaban entre sí. Se veía bizarro, no se jugaba para nada bien, pero se le hacía entretenido. También comentaba la franquicia de Wizards and Warriors para Nintendo. Muchos dicen que era malo, pero los días en que yo lo jugaba me divertía mucho. Los juegos de Wizards and Warriors, yo jugaba, la verdad yo lo jugué de niño, pero porque de niño jugaba cualquier juego, así que realmente no lo recuerdo. En la publicación que pusimos, Pochi, a quien le enviamos un saludote, nos comenta: el más obvio y absoluto de todos, Superman 64, esa cosa es un insulto a la naturaleza. ¿Y sí? ¿De qué trata el Superman 64, Bardi? Pasa por aros, recoge carros, pasa por aros, recoge carros, recoge carros, pasa por aros. Sí, bueno, es lo que yo te digo, yo me esperaba un juego diferente de Superman, pero bueno. Son las cosas. Takano Masamune, a quien le envía, quien enviamos también un saludo, comenta que no, que odió Splatterhouse. Splatterhouse fue uno de los primeros juegos con elementos gore. Dice por controles poco intuitivos. El diseño del personaje no le gustaba y los controles... Ah, la música desesperante. Fíjate que la música es un punto de debate en Splatterhouse porque después de todo es un juego que tiene como ambientación oscura, una ambientación de terror. La música se supone que tiene que ser desesperante para que te dé esa sensación. No sé. Splatterhouse... el consenso general de Splatterhouse es que es un es un buen juego y fue bastante, bastante innovador en su tiempo. Uriel Martínez, a quien le enviamos un saludo también, había comentado Earthbound, pero se confundió de conceptos. Antes de que se vayan antes que se dirijan a matarlo a Uriel Martínez, bajen los trinches, bajen las antorchas. Él simplemente se confundió de conceptos. Con juego malo no nos referimos a juego macabro, sino a juego malo. Sí, injugable, insufrible, exacto. Una pesadilla, pues, a ese tipo de cosas. Un saludo también a Ruba, que está participando. Comenta Castlevania Legacy of Darkness. Sería interesante, Ruba, que nos pasaras tu página de Tumblr en la cual haces reflexiones sobre Castlevania Legacy of Darkness bastante buenas. Lo que yo quiero saber es por qué está participando y no está aquí grabando. Eso es lo que más me interesa, pero bueno. Pues a lo mejor no puede pasar a grabar. Mientras esté aquí mientras esté participando es suficiente. Uriel Martínez ahora sí comenta Bobsy 3D, una joyita para PlayStation de la cual estoy seguro que Bardi conoce mucho más que yo. ¿Cuál? Disculpa. Bobsy 3D. No, mira, no me suena para nada. Ok, ya al rato vamos a poner una reseña. PlayStation no tuvo tanta cantidad de juegos que conocerlos todo está complicado. Claro. Deletréalo para ver cómo es. Ah, aquí está. Bobsy 3D. Ya te lo pasé por el canal interno. Ya te das cuenta inmediatamente al verlo. Que no es precisamente una joya. O es una joya por las razones equivocadas. Bueno, Takano Masamune, Street Fighter, la película y el juego. ¿Qué diablos es esto? bueno, sí. Comparto, ya ahora viéndolo, le doy la razón al lector. Street Fighter, la película, el juego, Bardi. Oh, cierto. Oye, mira cómo se nos olvidó ese. Malo. Se veía mal, se jugaba raro y sobre todo te quedaba ese sentimiento agrio de incomodidad. O sea, ¿por qué estoy jugando un juego basado en una película basado en un juego? Sí, ¿verdad? O sea, nunca entendí por qué fue que lo hicieron como tan... ¿Qué les dio la idea de que sí, que la gente iba a querer disfrutar eso? Pero bueno, ¿cómo pensaron que sería un hit? Bueno, sí. Y Costa's Revenge de Atari, el que intentó ser el primer juego para adultos. De una nativa americana desnuda sobre al lado de un nopal. Tú eres el general Coster, que solo tiene un par de botas, una bufanda, bueno, una mascada y un sombrero. Tienes que esquivar flechas y cuando llegas con la nativa americana, bueno, ustedes se imaginarán qué es lo que ocurre. Se ponen a hacer ejercicio. Los activistas se ofendieron, los grupos nativoamericanos se ofendieron, los padres se ofendieron y los gamers se ofendieron porque el juego es simple y sencillamente horrible. Es divertido después, sí. A lo mejor pudiera uno decir que es divertido después de 3 minutos, pero después solo se vuelve tedioso y la verdad es bastante, bastante inapropiado. Fíjate, pudiera entrar en el tan malo que es bueno. Oye, pero ¿sabes otro? Ahora que me estoy acordando, otro que es malo, pero sí, es un juego malo, o sea, por más que tú quieras, es malo. Este que salió hace poquito, el Flappy Birds. Me voy a ver muy mal, Bardi, pero yo no lo conozco. Mira, búscalo, juégalo, te lo puedes encontrar por Google en cualquier parte. Mira, el juego es malo, o sea, pues tal, tocando ahí la pantallita de tu teléfono. No, el juego es malo. Ahora, estoy viendo aquí un comentario con el que discrepo. Dice Ramsa Belouf, creo que se dice así. Ramsa Beulf, le doy un le doy un me gusta a su comentario simplemente porque tiene el nombre del protagonista de del verdadero Final Fantasy VII, que en muchos lugares lo conocieron como Tactics, ¿verdad? Exactamente. Pero mira, porque yo no soy precisamente el mayor fan de Dragon Ball, así que... Sí, no, yo sé. Elabore usted, Bardi. En buena teoría estoy de acuerdo con lo que él dice. Los juegos de normalmente Dragon Ball son malos, pero malos, pues. Pero el Butouden y los Tenkaichi sí son muy destacables. Son hasta buenos juegos son buenos juegos de Dragon Ball, no de peleas. Me retracto de eso, pero sí son muy buenos juegos de Dragon Ball. Lo que pasa es que es un juego destinado al fanservice, este tipo de cosas. Pero la situación con esos juegos es que, mira, sí, tal vez te lo pongo, por ejemplo, con algo como unos amigos que vinieron y los puse a jugar JoJo. Llegaron primero unos amigos, ¿verdad? Ellos no conocían JoJo, entonces nos pusimos a jugar el juego de pelea de JoJo y mira, hasta les pareció extraño. Sobre todo cuando salían los Pillar Men, ¿verdad? Y todo, entonces, mira. Tiene el nombre Bizarre. Bueno, Bizarre, sí. La palabra Bizarre forma parte de su nombre. ¿Qué esperaba? Pero bueno, lo encontraron un poco extraño y todo. Mira, el juego no está malo, está un poco raro y todo. Pero no está del todo malo. Después de un rato llegaron los amigos míos que sí juegan, que sí conocen JoJo. Y era, ¡oh, qué bueno, Dios! Pero vea la pose y el final y el destaque y todo. Pero es por eso, porque ese tipo de juegos, igual que los de Dragon Ball, igual que los de One Piece, igual que los del Caballero del Zodiaco y todo este tipo de cosas. Sí, Naruto, están enfocados en esto, en el fanservice. Exactamente. Entonces, la situación está en que si tal vez, si tú lo ves desde una manera objetiva, si no te gusta la saga, la franquicia, oye, mira, tal vez no te llama mucho la atención, pero un fan, pues sí le va a llamar la atención. Sí, pero fíjate, hay una disyuntiva. Estos juegos que estamos hablando, por ejemplo, yo no creo que haya un solo fan de Rambo que le guste este juego de Rambo. Es más, yo estuve viendo un comentario de un fanático de Rambo, de este juego, que decía algo así como: soy fanático de Rambo y lo mejor de este juego es que no toca la cuarta película, que para mí es la mejor. Bueno, entonces, a ese punto, ni siquiera los fans de Rambo les gusta ese juego. Entonces, ese es el punto al que queríamos llegar con este tipo de juegos malos, pero malos, malos. Y me imagino, Ramsa tiene un punto. Como, si no te gusta, si te gusta el género, o la licencia, Los juegos de Dragon Ball. No, espérame, si te juegas Ah, ok. Si te gusta el género de peleas, los juegos de Dragon Ball no te van a gustar, porque tú vas esperando un juego que se apegue a las convenciones del género. Si lo ves desde el punto de fan, obviamente te va a encantar. Entonces, yo creo que tiene un punto en el sentido de que los juegos de Dragon Ball como parte de un género sí son malos, pero pero también son juegos hechos para fans y no todos son fans de Dragon Ball. Me vendrán a decir lo que quieran, me vale madre, no todos son fans de Dragon Ball. No, estoy de acuerdo, y el problema es eso. O sea, este tipo de juegos, o sea, tal vez alguien que no le gusta Dragon Ball te va a decir: no, mira, es que realmente el juego no me gusta. No, pues por supuesto, porque el juego no está destinado para ti. Pero lo que el punto es que los fans de Dragon Ball sí disfrutaron los juegos. Es más, mira, yo soy un fan de Dragon Ball y te digo que después del Tenkaichi 3 no ha habido ningún juego decente de Dragon Ball. a ese punto. Sí. Entiendo. ¿Qué más? Precisamente Luis Francisco Hernández comenta que el de Pepsi Man se le es un tuvo una mala experiencia con él. Pepsi Man entra en dentro de tan malo que es bueno, creo yo. Sí, pero es eso, o sea, yo sí disfruté con Pepsi Man. O sea, es un juego malo, que todo, pero algo tenía el juego que, mira, igual disfrutabas. El problema de estos juegos. Sí, exactamente. El problema de estos juegos que estamos mencionando es que son juegos que te hacen decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Exactamente. Sí. Comenta también Uriel Martínez, Los Ángeles de Charlie para GameCube, por supuesto, estaré completamente de acuerdo. Bueno, creo que llegamos ya al punto donde le damos carpetazo a este debate. Interesante conocer las opiniones de muchos de ustedes. Bueno, antes de terminar, Maniac pregunta, ¿qué tal de los juegos con una dificultad exagerada? Porque hay buenos ejemplos como Battletoads, cuya dificultad es prácticamente imposible, pero siempre te dan ganas de volver por más, y otros como el de Silver Surfer para Nintendo, donde pierdes una vez y ya no te dan ganas de agarrarlo otra vez. Más bien, no necesariamente, porque mira, que pasa como los juegos de Dark Souls y de Demon's Souls, que más bien el encanto que tienen es esa dificultad ridículamente exagerada, esa dificultad de que te dan ganas de agarrar el mando, el control que tengas y tirarlo contra la pared, pues del enojo y la frustración que sientes. Pero ahora, si son difíciles porque están mal diseñados, sí, estoy de acuerdo. Es Silver Surfer es el ejemplo de lo segundo. Cerrando el debate, pues ahora sí ya. Creo que tenemos esa. Estamos de acuerdo en eso. Hay juegos que no nos gustan y hay juegos simple y sencillamente malos. Si les toca encontrarse con un juego malo, pues tómenlo como lo que es. No, ahora sí que no puedo darles mejor consejo que ese. Simplemente, si no les gusta, tómenlo desde el punto de que pues no me gusta, pero me da risa. Y ahora sí que si de plano no les gusta, para nada. Pues ahora sí que recuerden, siempre pueden ir al mercado de segunda mano a cambiarlo por uno que sí les sea realmente bueno. Y se ahorran unos pesos por ahí. Yo le intentaría ver si más bien logro parárselo a alguien. Tomador es suyo, a ver qué hace. Claro. Vámonos con un pequeño break y regresamos con la sección. Ya le tocó a Ruba, ya le tocó a Bardi poner su nombre a la sección. Vámonos con el Naughty Gamer del día de hoy. Bardi está emocionadísimo porque el nombre del programa regresa a sus viejas glorias. Sí, está bien. Lo acaban de escuchar al hombre en persona. No sé qué demonios acabo de decir.

¡Ay! ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Lo tenemos! ¡Vórtice! ¡Con Seruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! Dale. Bardi, ¿cómo le va en tira, güey? Estoy en una parte en la que no puedo pasar. Pero ya es inútil, ya es un error del jugador, no es el problema del juego. Bardi procrastinando, señoras y señores. Al mismo tiempo que está aquí en el programa. ¿Cómo demonios es que un hombre puede hacer más de una cosa a la vez? No, mi cerebro no lo computa. No, por supuesto, tú no. ¡Es extraño! Quiero extender un saludo al buen Fargeros en el chat IRC, que se acaba de comunicar conmigo. Escucha medianamente frecuente. Me da gusto tener a estas viejas caras de regreso en los programas, o al menos comunicándose con nosotros. Gamer News Bardi. Sección donde pues hablamos de noticias, ¿verdad? Porque eso dice el nombre de la sección, ¿verdad? ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con la noticia, pues ahora sí que más triste, creo yo, para varios de nosotros. Nintendo ha anunciado que va a pagar los servidores que le dan servicio a sus consolas Nintendo 10 y Nintendo Wii de la generación anterior el 20 de mayo. Y digo, es normal que se vayan renovando los servicios, las consolas, los servidores, todo. Es un ciclo de vida bastante normal en esta industria de los videojuegos. Pero creo yo no sería tan importante de no ser por el hecho de que aún hay mucha gente que los utiliza, incluso más que los nuevos servicios. Y eso es preocupante, porque pues ¿qué van a hacer? No, y no solo eso, Juan. Mira, yo estuve viendo la noticia, estuve viendo a ver qué iba a pasar, pero mira, yo no entiendo qué van a pasar, por ejemplo, en casos como Pokémon. O el simple hecho, o sea, lo que estaban anunciando que se va a cerrar es el Nintendo Wi-Fi Connection, ¿correcto? ¿Qué era Pero, eso? Pero es la manera en la que te conectabas a la red para poder, a través de las consolas, para poder jugar en línea y todo este tipo de cosas. Oh, yeah. Okay. Yo pensé que era como una manera de hacer a tu consola un punto de distribución de señal. Pero no es eso, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, no. Igual, okay. El eShop va a seguir para tanto para DS como para Wii, va a seguir funcionando. Uh-huh. Pero eso es lo que no tengo entendido. Con juegos para Pokémon, mira que todavía hay mucha gente que puede jugar los viejos en el 3DS, no entiendo. Y además, hace poco, eso es lo que me extraña. Mira, hace poco van y anuncian el Pokémon Bank para guardar tus Pokémon y todo. Y dicen que puedes pasar los Pokémon de la versión de Black and White, de la generación quinta. Y de repente van y ahorita dicen no, vieran que ya no hay mucho chance para que hagan las cosas, para que los pasen. Entonces, bueno, como que se apuran, ¿verdad? Como que se contradicen ahí, ¿no? Sí, entonces ¿para qué vas a sacar esto? ¿Para qué dices que puedes pasarlo si después parece que vas a tirar el servicio un par de meses después? Entonces, es un poco complicado, es un poco extraño. Pero son esas decisiones de Nintendo que lo hace la hace Nintendo, pues. Sí. Ahora, volvemos al punto. O sea, de hecho no han sido muy claros. ¿Qué va a pasar si juegas algún jueguito de Wii o algún jueguito de DS en la Wii U o en la 3DS? Bueno, no han dicho si eso van a poder seguir jugando en línea, no han dicho si no se va a poder. No han sido muy claros, entonces es un poco complicado saber realmente cuál va a ser el destino de estos juegos. Wow. ¿Por qué se apresuraron a dar esa a tomar semejante decisión? ¿Ya les estaba saliendo, ya no les estaba saliendo redituable el mantenimiento de los servidores? ¿O qué onda? Algo que hayan dicho. Es lo único que se me ocurre es eso de los servidores, pero seguro ya es tan poca gente que los está utilizando que bueno, seguro. Y seguro no les sale, no es económicamente viable para ellos. Ajá. Pues sí. Ay. Muchachos, aprovechen para hacer sus últimos torneos online de Smash Bros. Brawl, de Mario Kart, sobre todo de Mario Kart. Aprovechen para esos últimos torneos de Pokémon en versiones viejitas. Digo, porque no todos tienen tienen 3DS con Pokémon XY. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ya Nintendo ya dio el ultimátum por ahí. Ya dio el día para bajar la palanca. Una pena, pero creo yo que el servicio de conexión online de Nintendo fue lo suficientemente bueno para durar tanto tiempo y ofrecía, creo yo, las suficientes opciones para que la gente pudiera usarlo y se divirtieran con él. Y ahí están los ejemplos: Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart, Wii, anteriormente Tatsunoko vs. Capcom y muchos, muchos otros juegos de los cuales no menciono. Oye, pero siéndote muy honesto, el sistema de Wi-Fi de al menos de los primeros DS era súper incómodo. Ya utilizaban un protocolo de conexión de Wi-Fi que ya es súper obsoleto desde hace muchos, muchos, muchos, muchos años. Sí. Bueno. ¿Qué me ibas a preguntar? Disculpa. En tu opinión, el performance del servicio de conexión online de Nintendo, ¿cómo lo viste? Por opiniones, por experiencia personal, ¿cómo te pareció? Menos del Nintendo Wi-Fi Connection, mira, muy básico para a la hora de conectarse. Y una cosa que ya por dicha ha ido más para el olvido es esto también, los códigos de amigo. Qué cosa más incómoda y sufrible, pero bueno. Ya Nintendo. En lugar de crearte un ID. Sí. Nintendo va aprendiendo, ya Nintendo va. Va atrás, pero bueno, ahí va. Uh-huh. Entonces, sí, no. También es. Este tipo de cosas se van a pasar, no solo van a pasar ahorita. Dentro de unos años tú vas a estar oyendo que igual los servidores de, por ejemplo, ahora de Titanfall, que ahorita van a tener que estarse cerrando. Pasa, es inevitable que pasen ese tipo de cosas. Ay, pues qué caray. Noticia número 2. Perdón, no pude dar una conclusión porque de verdad sí es un poquito. Es triste que cierren estos servicios porque pues mucha gente sí los usaba. Mucha gente los usa. Vámonos con una noticia que es igual, no que sigue por el camino de poco alentador. Sony Santa Mónica, el estudio All Star del gigante japonés en América, está pasando por problemas y ya se llegó a notar. Es, ¿por sí, qué, Bardi? ¿Cuáles son los problemas de Sony Santa Mónica ahora? Los esta creadores semana de God of War, entre otras franquicias estrella. Sí, esta semana se anunciaron despidos en el estudio, y no despidos, bueno, no son, por despidos me refiero a buena parte, no dos o tres personas. Y mucha gente se lo ha atribuido a las bajas ventas que tuvo God of War Ascension. Pero mira, siéndote muy honesto, no lo veo, no me parece hasta un poco extraño, porque el día una semana antes de que se anunciaran los despidos, Sony Santa Mónica estaba haciendo público el hecho de que estaba buscando gente nueva y ofreciendo puestos de trabajo. E incluso estos puestos de trabajo nuevo todavía están ahí, todavía están buscando gente. Entonces no puede ser, o sea, si tuvieras problemas de que mira, el juego vendió poco, entonces va a reducirte el personal, entonces no estarías buscando gente nueva. Además también anunciaron que se van a pasar un nuevo edificio, en Santa Mónica. Entonces mira, si el estudio estuviera teniendo problemas, mentira que se estarían pasando a un edificio nuevo. Y sobre todo ayer, en la noche, me encontré un tweet del estudio de Sony Santa Mónica diciendo que están pidiendo feedback de los usuarios para que los usuarios sigan jugando, para que aumente la comunidad del juego de PlayStation All Star Battle Royale. Entonces es extraño, porque si fuera por malas ventas y todo, este juego de All Star Battle Royale ya no debería de recibir más soporte. Ya comentaron que están también trabajando en un parche para equilibrar el juego, para equilibrar un poco más el juego, pero volvemos a lo mismo, o sea, no deberían, si tuviera un problema de ya por las ventas de God of War Ascension, no deberían estar intentando arreglar PlayStation con Star Battle Royale, deberían estar intentando hacer algo pues que saque adelante el estudio. Entonces, enfocado a la nueva generación, muy importante. Sí, exacto. Entonces, después de darle un poquito de cabeza, solo pude llegar a una conclusión lógica, aunque igual no estoy 100% conforme con la conclusión. Y es que el staff que tenían, ese staff que despidieron, puede ser que no sea que no lo necesiten para el próximo proyecto. O sea, ¿a qué me refiero? Que no sea el staff correcto para el próximo proyecto que tengan. Tal vez para ponerlo en perspectiva, digamos, Ander, tú trabajas para mí, tú eres director de yo te digo, entonces mira, técnicamente yo trabajo para ti. Pero bueno, sí entiendo el punto. Sí, sí, tú trabajas para mí en esta desarrolladora de juegos, entonces yo te llego y te digo, mira, toma, tienes a este estudio de trabajo, haz el mejor juego que tú creas que ellos pueden hacer. Y resulta que el estudio de trabajo que te di es el estudio que hace los FIFA todos los años. Entonces, con ese equipo de trabajo, bueno, lo más seguro que tú intentes hacer otro simulador de algún deporte, ¿no? Fútbol americano, tal vez otro igual de fútbol, voleibol, no sé, algo en el que tú dices, bueno, esta gente sabe de física de balón, de la anatomía de los seres humanos, de cómo se mueve, entonces, bueno, sí, hagamos un juego deportivo. Pero tú no los vas a poner a hacer un JRPG. Ese es el punto, o sea, Entonces, yo siento que el despido en este caso no se debe tanto tal vez a las ventas, sino a que no tienen el staff correcto para el proyecto que quieren hacer. Entonces, eso explicaría por qué despidieron a gente y todavía están contratando a gente. O sea, mira que parece que bueno, se hizo una feria de empleo para los que salieron de ¿cómo se llama? De Irrational Games y Sony Santa Mónica parece que estuvo ahí. Entonces, ese es el punto al que me refiero. O sea, si fuera que tú no es, si tú estás teniendo problemas tal vez económicos o de este tipo, no estarías buscando gente nueva, no te estarías pasando un nuevo estudio, no estarías intentando arreglar PlayStation All-Star Battle Royale, que todos podemos confirmar que, bueno, mira, está más allá de unos arreglos para ser bueno. Sí, o sea, para que se componga la licencia, mira, te tienes que hacer un juego nuevo casi. Pero bueno, ese es el punto. Mira, yo no siento que sea tanto por las ventas de God of War Ascension, sino más bien por algo así. Ahora, no estoy tampoco, no me convence al 100%, no sé, tal vez a nivel de corazonada, no siento que esto sea 100% el hecho, pero bueno, es la única motivo lógico que al que pude llegar. También por ahí hay por ahí una cancelación de IP, ¿no? O sea, sí. Bueno, la IP no se sabe si se canceló, es un rumor. ¿Rumor? Ok. Sí, y mira, conociendo a Sony, parece, según la noticia, según el rumor, una IP que se venía de estar trabajando durante año y medio, se canceló. Y mira, yo, conociendo a Sony, no creo que ellos voten así el trabajo de... ¿Cuánto puede costar año y medio 50 personas trabajando ya en un proyecto? O sea, no veo a Sony en la posición de estar botando el dinero así tan simplemente. Claro. Ahora, habrá que ver, o sea, los rumores no siempre son ciertos, pero tampoco siempre son mentira, entonces habrá que ver. Ahora, hay que tener en cuenta que Sony y Santa Mónica son de alrededor de... Bueno, eran alrededor de tres equipos de trabajo. Uno que está enfocado en... con The Order, y otros dos que, bueno, parece que están enfocados en los multijugadores de PlayStation All-Star Battle Royale y de God of War Ascension. The Order, por Dios, qué delicia. Sí, no tengo nada más que decirte ahí. Pero cordonado, sí, entonces... con cinta amarilla, The Order no lo toquen, por favor. no creo que lo lleguen a tocar. Pero sí, vale. me parece un poco extraño. Me parece que los despidos pueden ir a andar más por eso. Habrá que ver. Sony y Santa Mónica es un estudio muy fuerte como para que Sony lo trate de ningundear tan fácilmente. Sí. Pues el mejor de los éxitos a Sony Santa Mónica. Pues ahora sí que el estudio que más saca la casta. Sí. Y sobre todo... No, tal vez Naughty Dog les quitó el trono, pero igual siguen siendo un estudio muy, muy fuerte. Pues sí, Sony Santa Mónica, Naughty Dog son los que tomaron la batuta de las franquicias de Sony. Por supuesto, no sería bueno que uno de los estudios insignia de la compañía pues se viniera abajo de manera tan horrible. Tercera noticia, Bardi. ¿Cuánto iba a costar originalmente Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes? Si mal no me recuerdo, iba a costar Lo de un juego nuevo, 30, ¿no? 60, sí, no, 60 iba a costar, dólares. No, iba a costar $30 en PlayStation 3 y Xbox 360. Ajá. Iba a costar, ajá, 40 en Play 4 y Xbox One. Y sí, por ahí iba a andar. Por ahí iba a andar. Este precio es como que bastante bajo, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que acuérdense, Ground Zeroes iba a ser supongo que un prólogo del Metal Gear Solid de The Phantom Pain. Exacto, este es el punto al que queremos llegar hoy. Es una noticia, porque pues estamos hablando de la franquicia, la única franquicia que mantiene ahorita en el mapa Konami. Sí. Una bajada de precio es causa relevancia por la controversia que ha causado el juego. No en tanto a la calidad de su contenido, sino a la cantidad del mismo. Algunos pensaban que el precio anterior, que creo era de, iba a ser de 40. 40 y 60 para Play 3 y Play 4 y Play 4. No, era el, sí, precio anterior era de 30 Play 3 360, 40 Play 4 Xbox One, y ahora todos cuestan 30. Ah, oh, ya. Bajada de precio en las consolas de nueva generación más bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Importante, porque pues, las consolas de nueva generación son las que se busca que despunten. Entonces, este movimiento, ¿tú cómo lo ves, Barney? Obviamente digo, bueno, porque va a comprar más gente, pero tú, Barney, fan, super fan, mega fan, ultra fan, más fan que yo. Yo soy de Metal Gear, franquicia, y una persona mucho más versada en el aspecto industria de los videojuegos. ¿La bajada de precio no se te hace como que están abaratando la mano de obra? No, mira, yo para mí, bueno, sí, para mí, se puede ver de esa manera. Realmente, bueno, por un lado estoy contento porque el juego me va a salir en $10 más barato. Pero esto es más que todo debido a las declaraciones que se filtraron de un periodista que dijo que terminó la historia de Ground Zeroes, la misión de historia de Ground Zeroes, en 2 horas. Ahora, sí, en 2 horitas ya terminó la misión de historia. Ahora, el juego se compone de 5 misiones. Uh-huh. Pero lo curioso es, para que te des una idea, es que ahora hace unas semanas hubo un campamento que Konami invitó, Konami y Kojima invitaron a los periodistas a nivel mundial, en el que les decían que, bueno, los que ellos salieron diciendo, varios periodistas, que el tipo que logró mejor puntuación, o sea, por así decirlo, de la misión principal, que parece que sí, rondó las 2 horas el periodista, solo logró completar 4% de Ground Zeroes. Wow. 4%. O sea, mira, es bastante, bastante poco. Sí, para eso que te lleva a decir. Además, hay que recordar que lo que hagas en Ground Zeroes, lo que completes, lo que lleves, lo que a quien recojas y todo este tipo de cosas, se va a ver afectado en The Phantom Pain. No, ese tipo de cosas se van a afectar la otra versión. Entonces, la gente sí se molestó bastante, se quejó, estaba muy vocal respecto al tema, y Konami seguro, como vio que las ventas estaban pues a bajar, decidió pues tirar por lo seguro y cortar por bajar el precio del juego. Al menos para las consolas de nueva generación. Espera. Ay, perdón. Barrio tiene un carnaval allá en la isla. Sí. ¿Eso no, o es solo su teléfono? No, es Terawell. Apreté el botón que no. Ah, muy bien, Bardi, muy bien. Ahora, en el aspecto industria, a largo plazo, Bardi, estas bajadas de precio no son algo que se vea, que vea uno diario. No. ¿Tú crees que tanto afecta a nivel industria, a nivel, pues, en aspectos de mano de obra, lo que estamos comentando aquí? O sea, lo vemos desde el lado de consumidor, por supuesto que es buenísimo. Por supuesto que es buenísimo porque, pues, en sí el juego no tiene mucho contenido y podría decirse que están dándolo a un precio más justo. Por supuesto que es bueno. No tanto así que Konami haya tomado conciencia de nada más porque le sacaron los trapitos al sol. Por supuesto, sí, que no. Sí. Pero ahora vámonos al aspecto industria, vámonos al aspecto de, pues, esa gente que trabaja en los juegos. Este tipo de situaciones, excepciones súper, súper, súper aisladas, no representa nada perjudicial dentro de la industria, en el aspecto, como lo comento, desarrollo, mano de obra y etcétera. Depende, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, lo que pasa con las ventas de Steam. Uno pensaría menos, venden el juego más barato de lo que realmente costó hacerlo y toda la cosa. Los desarrolladores no están ganando dinero, y no, mira, todo lo contrario, las ventas de los juegos se disparan a tal punto, la cantidad de ventas se dispara a tal punto que aunque lo vendas barato, igual ganas dinero. Que yo creo que es la filosofía que siguen empresas como Walmart, que es vender mucho, pero barato es mejor que vender, que no vender, que vender poco pero caro. Ahora, Konami aquí se la está jugando. Si no logran aumentar las ventas con esto, pues, mira, yo no veo Konami. ¿Qué más puede salvar a Konami? Ni siquiera los Pro Evolution son como, están vendiendo como vendían antes. Entonces, no sé. Pues sí, ay, ahora sí que, digo, les va a ir bien, es Metal Gear, bajada de precio. No, mira, yo, siéndote muy honesto, yo iba a comprar el juego con o sin bajada de precio. Ahora, claro, pues, claro. Ni, no me voy a quejar, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero sí, se ve un poquito desesperado, pero mira, Konami viene mal desde hace ya rato. Bastante. Pues como siempre, que solo esperamos que les vaya bien, ¿verdad? Konami y Capcom han sido, pues, creo, las industrias que ayudaron, que fueron bastiones para poner el, ahora sí que, a la industria de los videojuegos en el mapa, incluso desde finales de los 80, principios de los 90. Por supuesto que no nos gusta ver a estas compañías grandes así de mal. Claro que si ellos mismos se los buscan, caso Capcom, caso Konami, pues solo podemos esperar que recapaciten. Pues sí, exactamente. Estas fueron las noticias que tuvimos el día de hoy para ustedes. 2:53, Bardi. ¿Y le parece si nos vamos con una cancioncita para cerrar? Dale. ¿Y saben qué es, qué hay de bueno en esto? Que pues vamos a acabar a tiempo. Ya no nos van a jalar las orejas los jefes por por siempre volarnos un poquito más de minutos de nuestros compañeros de Matsuri, que son los que vienen después de nosotros. Bardi, eso suena a una buena noticia, ¿no cree usted? Sí, correcto. Pues sí, el que le salían los regaños eran a ti, entonces. Pero yo, obviamente, yo los hacía sentir mal a ustedes y pues, todos perdíamos. Ah, sí, yo me preocupaba mucho por eso cuando te regañaron. Sí, yo lo sé. Es usted un cínico, hombre, es usted un cínico. Vámonos con un temazo de Tortugas Ninja, Turtles in Time. Tenemos a este guitarrista prodigio llamado Sixto Sounds y el arreglista, compositor de música con sintetizador llamado Zircon, en un tema llamado Subterranean Kamikaze. Un arreglo del tema Sewer Surfing de Turtles in Time. Lo pueden encontrar en OC Remix. Vámonos con esta rola y regreso. muchachos, y con este rolo, no, llamado Subterranean Kamikaze de Sixto Sounds y Circon, lo pueden encontrar en nosyremix.org. Con este rolo, nos estamos despidiendo, agradeciéndoles a todos, por supuesto, por su atención, por su paciencia, por sus comentarios, por su participación. En fin, gracias por todo. Nos estaremos escuchando, a ver si nos es posible, el próximo domingo 9 de marzo. Ya nos organizaremos todo el equipo del barrio y pues se los haremos saber a su debido momento. Mientras tanto, ya nos estamos retirando con un saludo muy muy grande a todos los que estuvieron participando. Sobre todo a MST Maniac, sobre todo a Takano Masamune. Ya que estos chicos, al menos cuando desde que hemos empezado con las emisiones del programa, pues se han puesto a escuchar. Muchas, muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos. Espero en el podcast entre hoy y mañana. Hoy y mañana, Bardi, gracias. Siempre dándote chance. No, bueno, esto debería estar una hora después de que ya terminamos de ver este subido. Bueno, yo pongo ahí mis vacíos legales para cubrirme. Sí, exactamente. Yo te conozco. Y que así no me corran del proyecto. Nos estamos escuchando, muchachos. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Acompañándome está el joven Bardi desde Costa Rica. Despídase, Bardi. Muchas gracias por oírnos, se cuidan, se portan bien y bueno, si topan con algún juego malito, intenten disfrutarlo lo más que puedan. Síganle dando duro a ese malandreo videojueguil. Estamos escuchando, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Hasta luego, se cuidan.